faithful always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Muy bien, muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos lunes primero de diciembre. No es día primero de diciembre, digo que es el primer lunes de este último mes del año. Estamos ya listos en estas fiestas decembrinas que se aproximan y para ello, bueno, primero déjenme les digo dónde estamos, ¿verdad? Y para qué venimos. Conoce tus biblioparques, señoras y señores. Estamos ya listos para hablar de estos espacios de recreación maravillosos que nos ha otorgado el municipio de Saltillo. Sí, señor. Mi nombre es José Eduardo Higa. Tenemos aquí al buen Paquito Villalobos y Ángel de Valle en la producción, los héroes anónimos de este programa, que sin ellos esto no sería absolutamente nada. Esas personas en la bendita radio que nadie ve, pero que son igual o más importantes que el mismo locutor, señor. Es más, todos somos un equipo, por eso nos queremos tanto. Bueno, déjenme les comento que el día de hoy tenemos por segunda semana consecutiva a mi compañera Meli Daniel, licenciada, ingeniería y demás, no sé qué sea, pero es algo, eso sí es seguro, es persona, ¿verdad? No es cierto. Mi querida Meli, como siempre, digo, además de que eres una gran amiga, pues eres una de las grandes compañeras que tenemos por allá en el Biblioparque Saltillo. Buenos días, Lalo, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. La verdad vengo y la disfruto y me la paso súper bien contigo. Entonces yo dije, el lunes próximo voy otra vez. Excelente. Y aquí estoy. No, y aquí estamos. Y vamos a platicar de algo muy interesante que traen. Que digo, ya a propósito precisamente de estas fiestas navideñas, tenemos el concierto. Pero ahorita nos vas a platicar un poquito de eso. Mi Meli, pues igual danos una pequeña introducción de qué, de lo que se trata. Pues como les comenté la semana pasada, les dije que esta semana yo tenía otra sorpresa para ustedes. Y esta sorpresa pues es un concierto navideño que estamos organizando, la verdad. Va a estar de lujo, estamos echándole todas las ganas. Hemos buscado unos coros muy especiales para cantar esos villancicos navideños. Ya llegó la Navidad y ya estamos todos inspirados. Sí. Me dijeron, Meli, ¿por qué no lo programaste con más tiempo? Le digo, es que no me había llegado la inspiración. Pero ahorita ya me llegó y ando con todo el ánimo y pues ya estamos todos medios loquillos porque llegue la Navidad, ¿verdad? Y qué mejor disfrutarla en familia. Y para eso vengo yo, para invitarlos en esta ocasión a que vayan a disfrutar de este concierto. No, hombre, ¿cuál familia? Puro consumismo eres tú, mi querida Meli. No es cierto, ya estamos aquí quemando raza. No, pero sí, fíjense que pues es lo interesante de esta fiesta, ¿no? El hecho de poder compartir con esos seres queridos el nacimiento de Jesús. Yo digo que eso es para lo que se festeja, ¿verdad? Ya muchos otros le dan tintes distintos, pero bueno, realmente eso es lo que la tradición dicta y lo que se celebra en este 25 de diciembre. Vámonos al primer corte y después de ello ya entraremos de lleno para platicar precisamente de qué se tratan estos conciertos, este concierto navideño. Son las 9 con 15 minutos. Temperatura 8 grados. Humedad 73%. Estás escuchando Cultura Saltillo en línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación. Este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera, te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones. Muy bien, ya estamos de regreso para seguir conociendo nuestros biblioparques y evidentemente los eventos que en ellos se estarán albergando ya para estas fechas navideñas. Y pues mi Meli, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que va a ser este concierto. Coméntame cómo surge esta idea de precisamente hacer un recital en estas fechas, con quién se va a hacer. Pero bueno, primero cuéntanos cómo surge esta idea. Bueno, mira, platicando con el licenciado Humberto, ya sabes que él siempre está en la mejor disposición. Sí, claro, sí, que sí, sí. Está en la mejor disposición de apoyar en todos los proyectos que nosotros tenemos. Y pues cultura, nos dimos a la tarea de, pues pensamos, ¿qué hacemos en Navidad? Algo que la gente realmente disfrute, que vengan en familia. Y estuvimos pensando varias cosas, teníamos varias ideas, pero de repente dijimos, ay, ¿por qué no un concierto de villancicos navideños? Pues si ya estamos inspirados, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Entonces ya estuvimos hablando con varios artistas que tú sabes que siempre están también en la mejor disposición de apoyarnos y pues ellos con todas sus ganas van a cantar con nosotros. Por eso yo los invito a que nos incluyan en sus planes, a que piensen en el biblioparque como la mejor opción. Ahora que sus chiquitos ya van a estar de vacaciones, yo creo que es bien importante que se una la familia y que vengan a disfrutar con nosotros. Este concierto se va a realizar el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Biblioparque Norte. Perfecto, repíteme la fecha si eres tan amable. 15 de diciembre en el Biblioparque Norte. 15 de diciembre, dijimos que es martes. Así es martes a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, y artistas, ¿por qué dijiste o dónde encontraste a estos artistas? ¿Son artistas saltillenses? Sí, son artistas saltillenses. Eso tenemos, yo creo que es muy importante también. Claro, por supuesto. Tenemos un coro de unos señores que cantan cantos gregorianos. Ándale. Entonces, pues, digo, qué padre que pueda disfrutar la familia también de esto, ¿verdad? Y como te digo, este concierto está preparado desde los niños hasta los abuelitos. O sea, es para toda la familia. Entonces, niños, ahora sí que llévense a sus papás y a sus abuelitos. Los papás, llévense a sus papás y a sus niños. O sea, sí, totalmente es para toda la familia. Te digo, tenemos este grupo bien interesante que están súper prendidos y con todas las pilas puestas para este concierto. Ellos cantan gregoriano, regularmente cantan pues en donde los invitan, ¿verdad? Fiestas, misas, celebraciones, matrimonios, lo que quieras, pero en esta ocasión van a cantar con nosotros unos cantos navideños, unos villancicos. También tenemos algo bien importante que es una banda de rock. Ándale, wow. Que también va a entrar en la modalidad navideña. Por supuesto, ellos también tienen ya preparados sus villancicos navideños, entonces está bien interesante que digas, sí, bueno, no me voy a aburrir con lo gregoriano. De repente romper esta monotonía, ¿no? Que a veces, digo, los villancicos son muy bonitos, ¿no? Pero de repente tienen ese mismo ritmo de siempre, ¿no? De todos los años, el que estamos acostumbrados a escuchar y cuando, pues a ti te programan, cuando una banda de rock, no sé, con su guitarra y con... porque de repente batería, da esta posibilidad de... A mí una de las cosas que más me gustan en los conciertos de rock son los solos, ¿no? Que se llega a aventar alguien con un instrumento, sea con la batería, sea con la guitarra, etcétera. Y qué mejor que estos artistas nos puedan demostrar ese talento y romper precisamente esos paradigmas de que la música navideña siempre tiene que ser con el pandero y demás cuestiones, ¿no? Que, insisto, la clásica, es, ¿verdad?, igual de bonito, pero sí, de repente nos cae bastante bien. Además, como tú dices, para que la gente, pues, no se nos aburra, ¿no? Claro que sí. Te comentaba, estos chicos, pues, realmente tienen su banda de rock, pero en esta ocasión, pues, también se pusieron las pilas y nos van a estar acompañando por ahí con los villancicos, incluso hasta en inglés. Para aquella gente americana que nos viene. No, para aquella gente de Inglaterra, ya ves que en Saltillo viene mucha. Oye, además, entonces vienen villancicos en español, villancicos en inglés, porque nunca falta el típico mexicano wannabe gringo que llega y, ay, es que a mí no me gustan en español. Bueno, pues de todo hay por aquí. Bueno, es que tengo una amiga que la quiero mucho, pero hijo, eso, nada más le pones el himno de los Estados Unidos y hace cuenta que es el éxtasis en su oído. Claro que sí. Mira, también tenemos, aparte de los villancicos en rock, también tenemos unos jóvenes que cantan con guitarras y todo eso, que también se pusieron las pilas y tienen sus villancicos muy padre. Uh-huh. Aparte tenemos un coro de niños. Bueno, son dirigidos por un adulto, ¿verdad? Pero en su mayoría son niños y ellos también nos van a estar acompañando. Y por último tenemos un coro de matrimonios. Creo que son como 10 matrimonios que se juntaron en esta Navidad para cantar villancicos. Entonces, pues es bien interesante, te comentaba, de que esto está preparado desde los niños hasta los abuelitos. Entonces, es una muy buena opción de disfrutar esta Navidad, de adentrarnos en ya lo que es la Navidad, ¿verdad? Con estos coros, ya las posadas, porque las posadas empiezan el 16, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, hay uno que medio las empieza antes, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Sí, claro, ya son las preposadas. Preposadas, que las tomamos desde como noviembre. Posadas. Sí. Tenemos esta cultura, ay, borrachales todos. No es cierto. Déjenme les comento también, antes de que se me olvide, fíjense que tenemos ahí en Biblioparque, tanto norte como sur, la colecta. ¿Qué día es hoy? Todavía tenemos tiempo. La colecta de peluches, de juguetes, de ropa, de todo lo que puedan llevar para que nuestros niños sean felices en estas fechas decembrinas. Buscar precisamente, digo, si nos podemos gastar el dinero también en las posadas, que no podamos emplear un poquito solamente para estos niños. Después, pues de juntar, tú llevas un peluche, le dices a tu mamá, a tu hijo, a tu hija que lleve alguno, a la novia, y vamos haciendo esto viral. Vamos a, de verdad, se los prometo que no hay nada más satisfactorio que ver a un niño con esa sonrisa, ¿no? Brincando de alegría, llegándote a abrazar y todo esto. Entonces, tenemos de aquí al 11 de diciembre, si no me falla la memoria, es viernes, el día 11. Ahorita lo voy a confirmar. Sí, es viernes. Y la verdad, sí está muy padre que se incluyan en este proyecto de El Peluchón, ahora sí. Porque tenemos muy buena respuesta, ¿sabes? O sea, este año ya rebasamos la meta del año anterior y yo creo que está bien padre que nosotros nos demos a la tarea de tener este gesto, este detalle con todos los niños. Sí, la verdad que siempre lo vamos a decir aquí en este programa, siempre que podamos ayudar, creo que la satisfacción pues es al doble. Nos queda un poquito tiempo en este bloque, Meli. Los artistas que van a venir al concierto, precisamente, bueno, ya nos comentaste de ellos. Insisto, la pregunta es, ¿de dónde los obtuvimos? O sea, todo el equipo supongo que se puso las pilas para chambear. Pues realmente ya sabes que amigos te llevan otros amigos y así, no puede ser, ¿verdad? Sí. Gracias a los amigos que siempre están ahí y que son los que nos apoyan para llevar estos eventos, para la realización de estos eventos. Sin ellos pues no podría ser nada posible porque pues lamentablemente a veces no es mucho el presupuesto que se tiene para llevar la cultura, ¿verdad? Entonces pues hay que buscarle de todas partes y bien contentos y con mucho entusiasmo realizando esto para ustedes. Así es, definitivamente. Y sobre todo que la cultura pues no necesariamente requiere de un gran dinero, sino de pues irnos cultivando poco a poco con los libros y pues con todo este tipo de herramientas que se nos presentan ahora en pleno siglo XXI. Nos vamos a ir a el segundo corte de este programa de Conoce Tus Biblioparques y vamos a continuar precisamente con este tema. No se vayan a mover. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 9 grados. Humedad 72%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. En un día como hoy, 7 de diciembre pero de 1946, se establece la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper. Del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Mujeres Cerca de Ti. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock, Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol. La diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura. Todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Pablo. Muy bien, aquí seguimos en Conoce Tus Biblioparques en este lunes espectacular, primer lunes de diciembre. Mi Meli, yo creo que me parece que es el último programa que tendremos con ustedes este año, con la gente de cultura, que en este caso pues tú eres una parte importantísima de ella. De hecho, la cuéntanos. Más importante. Ay, no serás mi amiga vanidosa también, hombre, como uno. Pues es que luego si no se echa porras uno, luego quién, ¿verdad? Claro. Bueno, no, tú sí tienes quien te eche porras. Un abrazo al susodicho, ¿verdad? Ok, mira, en le voy a decir, ¿eh? Ah, acá, no, sí, un, claro. Un abrazo. Ah, ok, y seguimos con mi no te continuamos digo. Con nuestro lo bueno programa. Es que lo quieres, hombre. No, un abrazo al buen... Al buen Richard Nixon. Déjenme les digo, les vuelvo a recordar antes de continuar, la colecta, señores. Biblioparque Saltillo Norte y Sur invitan a que nos apoyen con peluches para los niños. En estas épocas decembrinas vamos a hacerlos felices, vamos a regalarles una sonrisa. Oye, mi Meli, pues un resumen, ¿no?, de este año. ¿Qué te pareció todos los eventos que tuvieron en el área de cultura? Ya estamos a 6, 7 de diciembre. Mira, en todo el año, la verdad nos fue súper bien, tuvimos mucho éxito en las escuelas, en el programa de Biblioparque a tu escuela, en las visitas guiadas también, en las exposiciones que hemos tenido, la verdad, hemos tenido expositores de mucha calidad y que nos han echado la mano y que nos han apoyado y que pues han prestado su obra para que se exponga ahí en el Biblioparque. La verdad estamos muy contentos, muy satisfechos del trabajo que realizamos en este año y lo más padre es que tenemos proyectos muy buenos para el próximo año. Ya prácticamente tenemos agendado medio año del 2016, entonces eso es bien importante. Te estoy hablando que ya tenemos las exposiciones que vamos a realizar, los artistas que van a ir a exponer sus libros y detalles así que poco a poco les iremos contando. Como quiera, pues les recuerdo que nos llamen, si tienen alguna escuela que quieran que nosotros pasemos a visitarlos, que les llevemos el programa de Biblioparque en tu escuela, nosotros estamos en la mejor disposición siempre. Entonces, pues ahí los esperamos, echándole ganas y pues con mucho éxito, te digo, mucho éxito en este año. Ahorita, pues la última y la exposición que actualmente está ahí en el Biblioparque es la de los trajes regionales que... Exactamente, de la que hablamos la semana pasada. De la que hablamos la semana pasada. Oye, ¿cómo lo has visto la respuesta de la gente? ¿Qué te ha comentado? Pues muy bien. No, la gente fascinada. De hecho, te digo, con la pasarela que tuvimos, también la gente estuvo feliz y pues tuvimos mucho éxito. Muchas personas se han interesado en ir a visitar esta exposición, pues lamentablemente ya está de salida, ¿verdad? Ya tenemos que cambiar de exposición porque solamente iba a estar 15 días. Entonces, pues ahorita ya se dio también lo que te comentaba del desfile, que fue con mucho éxito, y ahorita ya vamos a retirar la próxima semana, pues para esperar lo que vamos a exponer en enero, ¿verdad? Entonces, nos estamos enfocando a la realización del concierto, que como te comentaba, es lo que nos tiene ahí vueltos locos y muy entusiasmados. Pues yo les recuerdo, niños, lleven a sus papás. Papás, lleven a sus niños y a sus papás, porque es hasta para los abuelitos, ¿verdad? Así es. También te quería comentar que es bien importante que ahora que llegan las vacaciones, los papás se pongan las pilas y lleven a sus hijos al Biblioparque, a cualquiera de los dos, el Biblioparque Norte, el Biblioparque Sur, porque realmente tenemos instalaciones de primer nivel. Entonces hay que disfrutarlas. Yo creo que hay que disfrutar esto que tenemos y que es completamente gratis. Niños, llévense su bici, sus patines, su balón, todo, porque se la van a pasar súper bien, sobre todo si lo disfrutan en familia. Si se ponen a jugar fútbol ahí en las canchas, en familia, se van a divertir mucho. Llévense a los primos, a los amigos, a todos los de la colonia. Hagan su tour ahí en el Biblioparque Norte o Sur y se la van a pasar muy bien. O sea, realmente yo creo que somos una muy buena opción o su mejor opción en estas vacaciones. Muchos no tienen la posibilidad de salir, entonces pues ahí los esperamos a que vayan a disfrutar las instalaciones. Yo creo que la mejor opción, porque conozco muy pocos lugares donde se ofrece estas instalaciones de primer nivel totalmente gratuitas. O sea, no tienen que pagar absolutamente nada para ir a jugar fútbol, para ir a tomar nuestras clases. Bueno, hay algunas que tienen costo debido a que pues es gente que pues es externa al Biblioparque y evidentemente no van a vivir nada más de dar la clase, estarán de acuerdo con nosotros, y por eso es que se cobra, pero siempre los costos son simbólicos. Eso es lo que hemos mencionado hasta que nos hemos hartado en este espacio, tanto Ángeles cuando estaba en este lugar, tanto ahora su servilleta, que normalmente pues siempre tratamos de impulsarlos a que vayan. Oye, tantas clases que se tienen, la yoga, el fútbol, ¿no? De repente se está planeando algo para enero muy importante. Después les voy a comentar de qué se trata. No las quiero anticipar, pero se viene algo muy, muy interesante. Fíjate, qué interesante lo que comentaste, ¿no, Meli? De que ya el área de cultura me manejaste, que ya tienen medio año del 2016 listo. O sea, planeado. Claro. Digo, porque se habla mucho de lo que se hace en las escuelas y de lo que se hace fuera, pero cómo alimentas tus propias instalaciones. Y ya con lo que comentas me parece que queda más que claro que se está llevando la cultura. Cuéntanos un poquito qué exposiciones tuvimos a lo largo de este año, o sea, de las más significativas, de lo que tú te acuerdes, de lo que en particular a ti te haya marcado un poquito más. Hubo una muy padre que a mí me gustó mucho, que fue la de escultura, ¿no? Que fueron cualquier cantidad de esculturas impresionantes allá a las instalaciones. Claro, la verdad de esa exposición fue de las más grandes y costosas que tuvimos dentro del Biblioparque. Yo creo que ninguna es menos importante, porque todas nos han dejado muchas satisfacciones, cualquiera, o sea, de pintura, pues hubo muy buenas obras, y pues la de escultura, súper bien también, pues la de los trajes típicos, que es la que estamos llevando, también es de las más importantes, pero en realidad todas, la verdad, incluso hasta la de noviembre, que fueron unas calaveras y unas catrinas que nos prestaron del DIF, estuvieron muy padres, a la gente le gustó mucho. Estuve súper adornada la biblioteca, lucía mucho. Entonces yo creo que te digo, todas son bien importantes y las que vienen también son importantes. Y poco a poco vamos adquiriendo más experiencia ahora sí, y estamos presentando obras mejores y muchas personas interesadas en exponer con nosotros, y también pues muchas personas que nos apoyan, ¿por qué no decirlo? Porque ahora en el próximo año 2016, qué fuerte se oye, ¿verdad? Sí, 2016. Qué bárbaro. En este año pues también vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Cultura. Son obras que ellos tienen y libros que ellos tienen y artistas muy buenos, entonces también ellos nos van a apoyar, y qué padre que estemos trabajando en conjunto. Y pues ya sabes, gracias a nuestro amigo el licenciado Iván Márquez, que está siempre preocupado por la cultura, y él realmente es quien nos está facilitando exposiciones para este 2016. Sí, no, y realmente tú lo escuchas hablar y luego irradia esa cultura, el buen Iván, le mandamos un saludo, una persona preparada que tiene precisamente pues este gusto por la cultura. Hablábamos de los artistas locales, ¿no? En el Biblioparque se le da espacio a que ellos pues realmente puedan expresar lo que llevan, ¿no? Al final de cuentas, como dice mi amigo Chuyito Cervantes, le mando un abrazo, mi colega de radio, pues no es tanto apoyar a los artistas locales, porque no es una asociación civil, ¿verdad? Es impulsar al desarrollo, y ya que el propio... Adelante. Así es, sí, hay que impulsar a nuestros artistas. Oye, un abrazo al buen Ulises Calderón, me está diciendo aquí el buen Paco Villalobos, tipazo, el buen Ulises, que nos debe de estar escuchando, le mandamos un afectuosísimo saludo. Déjenme les digo que, insisto, retomando el comentario, o sea, no es tanto el apoyo, es el impulso, o sea, realmente cómo tú planteas las obras y se las dejas al criterio del público, ya ellos determinarán, ¿no, Meli? Sí, si es claro. De su agrado o no. Mira, sabes que, como te comentaba, pues José Armando García Guerra, que fue quien nos facilitó su exposición de escultura, que fue una de las obras más grandes que tuvimos dentro del Biblioparque, no por eso la más importante, porque todas son importantes para mí, pero fue de la más grande, la más visitada, y realmente pues nos sentimos muy orgullosos, porque pues no cualquier artista, bueno, un artista como él que puede tener exposiciones en el extranjero y en todas partes del mundo, o sea, presta su obra, y claro. Y realmente te digo, con piezas muy costosas, que 180,000 pesos, que si se nos pierde, ¿de dónde las sacamos? Sí. Imagínate. Claro, nada más. Que sí, pero estamos muy agradecidas con él, porque es una persona bien sencilla y que nos ha apoyado bastante. Perfecto, pues muchísimas gracias por ello. Vámonos a corte y regresamos para despedirnos. Son las 9:45. Temperatura 9 grados. Humedad 72%. Escuchas Cultura Saltillo en línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Saltillo. Hola, soy Ángeles Olvera, te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Instintivo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. En un día como hoy, 7 de diciembre, pero de 1946, se establece la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock, rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia. Muy bien, pues ya para prácticamente despedirnos, déjenme les bien, ya prácticamente para despedir este programa, nos dice el buen Ulises Calderón, que nos está escuchando, que andamos muy chiflados con los Tigres de la UDR. ¿Cómo no, señor? Si son el mejor equipo de México, del mundo, de ahora sí que, bueno, es que pasamos a la final, señor, desplegando un fútbol vistoso, bonito, un yoga espectacular, un buen toquecito de pelota. No, yo creo que ahora sí el equipo de los Tigres tiene la herramienta para ser campeón. ¿Cómo no voy a andar chiflado? Claro, vamos a ver si el Tuquita no se le ocurre hacer las clásicas, ¿no? De que ya siempre juega muy bien y luego los últimos 15 minutitos echa para atrás. Pero bueno, ¿qué nos importa, la verdad? Digo, a mí sí me importa, pero yo creo que ustedes no. ¡Mi Meli! Nada, pues aquí, como te comentaba, muy contento cerrando el año. Y pues con este concierto, Lalo, por favor, no dejen de asistir. ¿Cómo? Resúmeme, no sé, un minutito, dos minutitos, el balance de este año 2015, este año que ya está prácticamente por terminar. Cuéntanos, hablando en términos numéricos, ¿cómo nos fue? O sea, digamos, no te voy a pedir a lo mejor exacto los números, pero sí en comparación quizá con el 2014, que fue el año en el que apenas íbamos empezando pues con estos tipos de proyectos. Y ahora, ¿cómo has visto el desarrollo? Mira, Lalo, me comprometes mucho porque pues las estadísticas no las llevo yo. No, pero digo, a lo que voy es que quizá nos puedas dar el balance. De cómo viste el movimiento y demás cuestiones, porque por ejemplo, yo recuerdo que digamos en el área de biblioteca superamos, pues yo creo que un poco más del doble que lo que se hizo en el 2014. Y en el área de cultura también, o sea, realmente era septiembre y nosotros ya habíamos duplicado. Exacto. Y entonces ahorita, pues dices, en diciembre, no sé cómo terminemos con las estadísticas, pero tuvimos mucho éxito y yo creo que vamos por más, o sea, hay que echarle más ganas este año que inicia, si Dios quiere y nos presta vida y nos deja en el Biblioparque todavía, ¿verdad?, trabajando, le vamos a echar más ganas Yo creo que somos un equipo comprometido, hacemos un buen equipo, sobre todo porque el licenciado Humberto de la Garza está bien preocupado por siempre estarnos apoyando en cualquier proyecto que nosotros tenemos y siempre está al pendiente de cualquier detalle. O sea, la verdad, estoy muy orgullosa de tener un jefe como él que de repente ya lo ves dando la información y a veces pues no la tiene tan completa, pero él ya está al pendiente de lo que nosotros vamos a realizar. Sí, entonces, fíjate que el buen licenciado lo que tiene mucho, yo cuando, antes de que ingresara, ahí me dijeron, es muy posible que, es muy difícil que los jefes quieran aquí, que quién sabe qué, y digo, los clásicos tabúes, ¿no?, que se dan en, pues en este tema, y no, yo creo que todo lo contrario. Le pides la oportunidad de un proyecto y te dice, a ver, ¿qué tan factible es? Chécamele, si sí, dale. Entonces, yo creo que eso es lo interesante del buen Humberto, al que le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo, que por ahí de repente también nos ha de estar escuchando. ¿Y qué me estabas comentando, Mimeli? Perdón. Sí, pues eso, que lo importante es que el licenciado Humberto de la Garza está al pendiente y igual, y si no le parece los proyectos que tenemos, también te dice, claro, no, gracias por participar. Excelente. Y eso es muy padre, la que exigencia. Que el jefe esté interesado en los trabajos que estamos realizando y que él nos apoye y que él nos aporte sus ideas. Y pues muy contentos, ¿no?, trabajando. Les pedimos por favor que nos llamen, que nos inviten a sus escuelas. Nosotros estamos en la mejor disposición de ir, tanto con las conferencias que ya había comentado antes que tenemos, como con el Teatro Guiñol, y pues con cualquier cosa nosotros vamos, ¿verdad? Oye, el teatro, esto que empezó como un sueño, ¿no?, lo del teatro. Claro, ya es una realidad. Que dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. A ver si los mensajes, para el que no sepa de qué se trata, Meli, si quieres explíquenos un poquito de qué. Sí, claro, pues en el Teatro Guiñol, como tú dices, empezó como un sueño de que vamos a hacer cuentitos y historias y siempre, ahorita ya tenemos... Con mensaje para la... Claro, ahorita ya tenemos varias, desde Conoce tus biblioparques, Come sanamente, La amistad, las redes sociales. Entonces yo creo que ya son los cuentos que ahorita estamos manejando en las escuelas y es bien padre porque son hechos en el biblioparque por nosotros, ahora sí, por nosotros, yo los escribo y Lalo nos ayuda. Le echamos al audio, ¿no? Y todo, muy ajá, padre. En el audio y aparte participamos todos, de repente buscamos niños que nos ayuden para la grabación de estos cuentos, pero pues es ahora sí que puro producto biblioparque. Así es, hecho en biblioparque. Y es lo que estamos llevando a las escuelas y hemos tenido muy buena respuesta. Los niños están muy entusiasmados con el Teatro Guiñol y hemos crecido poco a poco. Ahorita también tenemos el último cuento que realizamos. Está hecho para niños de guarderías, niños chiquitos, porque de repente como que les acaba de onda ver los monitos y que se movían y todo eso. Y ahorita pues ya les llevamos animalitos y está bien padre porque ellos conocen un dinosaurio, una jirafa, un oso. Sí, y van asociando un pingüino, el rinoceronte, que también eso también hay que agradecerlo públicamente, ¿no? La gente que estuvo ayudándonos ahí de nuestros biblioparques, del personal que nos ayudaron a grabar las voces y quizá... aunque no se dediquen a la comunicación y quizá aunque su obligación no sea precisamente el hecho de cambiar su voz, de hacerle como animalitos y demás, lo hicieron y todos bien comprometidos con eso, ¿no? Claro que sí, todos participamos en esto que fue la grabación del cuento del zoológico, que también estaremos llevando a las guarderías. Por favor, háblenos, invítenos. ¡Háblele! ¡Hábleme! Y nosotros vamos con mucho gusto. ¿Te acuerdas de eso, no, hombre? Sí. ¡Qué tiempos! Aquí eso ya murió. Ahora sí, ya con las nuevas cosas y la reforma en comunicación y todo eso ya... Eso ya murió. De los minutos, ¿te acuerdas que te cobraban? Carísimo. Carísimo, bueno. En fin, estamos divagando. Déjenme les digo qué más les iba yo a comentar. Teléfonos del biblioparque antes de que se nos escape el tiempo. Porque nos queda poco, nos quedan 5 minutos. 1-80-07-81-82-83 en el Biblioparque Norte. ¿Para qué? Para que se informen de todas las actividades que tenemos, tanto deportivas, culturales, como en el área de biblioteca. Y en el Biblioparque Sur, Dios mío, por favor, dime que ya me lo aprendí, 489-1127-28, si no me falla la memoria. Para que, sí, para que, insisto, para que se informen, para que vean también esto de la colecta que termina el 11 de diciembre. Ahora sí, es la última semana, ¿eh? Ahora sí, ya no tenemos tiempo que perder. Consigan todos los peluches que puedan, toda la ropa, los juguetes, y se estarán. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención también del Biblioparque? Que normalmente las instituciones, Meli, sobre todo en este tipo de cuestiones de apoyar y de dar juguetes y todo esto, normalmente todas las instituciones se van a las mismas, ¿no? Y normalmente en Biblioparque se buscan, porque se cree que nada más un sectorcito de la población requiere eso. En cambio, en el Biblioparque buscamos a gente a la que quizá nadie haya llegado antes y pues les proveemos ahora sí que de este tipo de cosas. Claro que sí, y es bien padre, claro, es bien padre ver la satisfacción y la respuesta de los niños, o sea, que dices, o sea, a lo mejor en mi casa ya no me hace falta este peluche porque tengo muchos, pero hay muchos niños que no tienen ni uno. Entonces, es bien padre ver cómo se emocionan con algo, pues bueno, o sea, todos los llevamos en buen estado porque los escogemos, la verdad, sí, ¿verdad? Sí, o sea, claro, claro. Si ya les falta un ojo, pues no, ¿verdad? Sí. O sea, o cosas así. Y aparte, se mandan a la tintorería y se lavan los que estén sucios y todo eso con la finalidad de llevar este algo de calidad a los niños. La verdad, te digo, hemos tenido muy buena respuesta. Hubo una escuela que, pues, digo, a lo mejor no sabían, pero hasta les dio puntillos por ahí para que llevaran un peluche. Entonces ya sabrás que todos felices, sí, claro, llevaron su peluche y hasta nuevo. Entonces eso está bien padre, que las escuelas también nos apoyen y se pongan las pilas, porque hay niños que sí lo requieren, porque hay niños que les va a dar mucha alegría recibirlos. Entonces estamos muy contentos, muy agradecidos por la participación y por la respuesta que hemos tenido. Claro que sí. Yo creo que eso es lo más importante, la respuesta, la viralización de estas campañas. Insisto, si alguien de ustedes conoce o alguien de ustedes nos está escuchando, bueno, viralice esto, que nos vayan a apoyar. Y por supuesto, pues también nosotros a moverle. En las redes sociales estamos como Biblioparques Saltillo. Así búsquenos y ahí pues encontrarán toda la información con respecto a estos espacios de recreación de la ciudad de Saltillo. Meli, ¿qué te puedo decir, compañera? Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas dos semanitas. Muchas gracias a ti, y la verdad que yo quiero, antes de irnos, pues invitarlos nuevamente a que nos incluyan en sus planes, a que sepan que el Biblioparque está ahí para ustedes y estamos para servirles. Entonces no se pierdan el concierto de villancicos navideños el próximo 15 de diciembre. A las 6 de la tarde. 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Bueno, no se lo pierdan. Ahí estaremos nosotros también, mi querida Meli. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. No, ya sabes que esta es tu casa. Esta es tu cabina. Nos vamos, señores. Déjenme, les comento nada más que a las 5 de la tarde tenemos la repetición de este programa. Y nos escucharemos el próximo lunes para seguir conociendo el mundo de los biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa, Paquito Villalobos y Ángel de Valle en producción. Muy buenos días, buena semana.